Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos algunos anuncios que darles, algunas invitaciones que hacerles para que pues salgan un ratito a la calle y vengan a disfrutar de algunas exposiciones y algunas presentaciones de libros. Este miércoles 5 de abril, en Miércoles Literarios, tenemos la presentación del poemario La intuición de volar, de David Pacheco, presenta Marco Antonio Gabriel. Esto será en la sala Higinio Rubalcaba a las 8 de la noche. 5 de abril, 20 horas, entrada libre, presentación del poemario La intuición de volar, de David Pacheco, presenta Marco Antonio Gabriel. Esto será en la sala Higinio Rubalcaba del Exconvento del Carmen, que se ubica precisamente ahí en la calle de Juárez, entre 8 de julio y Pavo. Y el 6 de abril, a las 8 de la noche, en el mismo lugar, pero en la parte de un ladito, así como dando vuelta a la derecha, la exposición de la obra de Israel Martínez, Nunca escuchas lo que te digo. Esto será el 6 de abril y terminará el 28 de mayo. Estarán expuestas en el Exconvento del Carmen en la sala 1 y 2. Los esperamos a partir de las 8 de la noche, la presentación de la obra de Israel Martínez, Nunca escuchas lo que te digo, y pues ojalá y puedan caerle. Están pues todos invitados a estas exposiciones. Y también queremos decirles que el viernes a las 8:30, tenemos el On the Road, ciclo de lecturas de autor, donde se presenta Alejandra Collado, para darnos a conocer su poemario Mudanzas Descarnadas. Esto será el viernes 7 de abril a las 8:30 en la banqueta de Pavo 191, casi esquina Madero. Ediciones El Viaje y La Rueda Cartonera los invitan a el On the Road, ciclo de lecturas de autor, donde se presentará el poemario Mudanzas Descarnadas de Alejandra Collado. Y bueno, pues queremos también dar las gracias y agradecer a nuestros patrocinadores para dar inicio al programa El Volantín, que es el programa editorial de Radio Cartón. Agradecemos pues a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a Peregrino Café Bristo, al Barrio Chino Ediciones, a La Rueda Cartonera y a Libros y Café La Rueda. Y hoy vamos a tener la música de Rodrigo González, este compa que murió ya hace un buen, en el 85, en aquel pues terrible temblor de septiembre 19 de 1985, donde muchísima gente pues no quedó bajo los escombros. Y Rodrigo González fue uno de los cantautores, creadores del movimiento rupestre, y dejó algunos discos. Este disco que vamos a escuchar se llama Urbano Historias y tiene más o menos aproximadamente 50 minutos. Ya muchos lo conocen, y quienes no lo conozcan, pues paren bien oreja, porque este legado, estas rolas, esta música, esta literatura, esta cultura, todo esto que tiene que ver con el Profeta del Nopal, es algo muy interesante que nos retrata a los mexicanos. Vámonos, mi Pavel. a escuchar Urbano Historias. Si alguna vez has estado al revés, sabrás ya bien que huelen tus pies. Si al sacudirte cayó el almidón, que te pegaron, te hicieron campeón. Peón de programa y de rigidez, Oscar de premio a la insensatez. Jefe sin maestros, me ven la otra vez. De la tía esperosa con su valión diez. Descuido se fue entumido, ya, y el cerebro se siente menos estreñido. Más, más, la jefa gran costumbre no pierde ocasión para organizarte y volverte campeón. Campeón de milagros. Dos medallas de oro en tenques llenosos, corazón de acero, ojos de carro, todo barnizado como un buen campeón. Si alguna vez has estado al revés, sabrás ya bien a qué huelen tus pies. Si alguna vez he estado al revés, sabrás ya bien a qué huelen. Si alguna vez he estado al revés, sabrás ya bien a qué huelen tus pies. Sí, sí, sí, sí, si alguna vez, si alguna vez. Que como araña

instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Hoy yo no sé por qué me la sueltas, si te aviento choros y te doy mil vueltas, hasta soy cuaderno ya de tus papás, le doy pa' su chela a tu hermano y rapas. Hoy yo no sé por qué no me las das, si agarras la onda te alivianas, y si me la sueltas al grito de esas, el viaje muy chido tú te meterás, tú te meterás, el viaje muy chido, el viaje muy chido, tú te meterás. Te invito a cenar al mejor restaurante, te llevo en mi carro hasta Tizapán. Hoy yo no sé por qué no te alivianas, de soltar la luz se me quitan las ganas. Si yo ya te dije que me iba a casar, con solo tantito nada va a pasar, nada va a pasar. Con solo tantito, con solo tantito, nada va a pasar. Me asomo al reloj solitario. Sospecho que hay afuera solo aires conocidos, figuras de cera que pasan sin decir tu nombre. No, no hay manera de regresar a la cinta. Tu amor fue un rock en vivo, dos, tres manchas de tinta, un ratito de jazz, fugaz, improvisado, una imagen en el aire de un pintor apresurado. Ya todo es esquema, desde que partió tu barco, máquinas, sistemas, estructuras, sin embargo, una cordillera me platica de una isla y un adelante herido para atrás de sol. Traigo en mi entraña un pedazo de areolito, me doy algo de maña, pero no me comunico. Un extraño me ha dicho que navegas lejos en busca de tierras lejanas, calor y azulejos. No, no hay manera. Tu amor fue un rock en vivo, dos, tres manchas de tinta, un requinto de jazz fugaz improvisado, una imagen en el aire de un pintor apresurado. Sombras se escurren silenciosas al amparo de la oscuridad. Veloces sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes gustan vivir entre gentes, contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona, robándose la alimento.